vos, de verdad, para la que está filmando. ruido es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Bien. Calma tropical. Que de calma no tiene nada, Claro. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. El ruido es el mensaje. Thank you. Vamos por más, dice la rana. Escúchame, escúchame. Esto recién empieza.